llegamos a nuestra reconocidísima sección de cómics, de fantasía, a esa tienda Shogun en Salamanca que está dando tan excelentes resultados, porque la lleva muy buena gente, eso sí. Ahí está mi querido amigo Raúl, yo le llamo Raúl Shogun, puede ser Raúl Sinova, puede ser Raúl Sable, él dice simplemente Raúl. Bueno, el caso es que Raúl es un hombre ya muy muy prestigiado en este país, no solo por el fútbol. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio, muchas gracias. Bueno, porque Sable es tu nombre en el chat, ¿no? Sí, bueno, entro como Sable, sí, por un personaje de cómic también. Sí. Y bueno, ya llevo muchos años con él y es como mi segundo nombre, vamos. Sí, sí, sí, bueno, también había por ahí algún tigre diente de sable, ¿no?, en los cómics, ¿no? Exactamente, por ese. Ah, por ese. Por ese. Qué fino soy, ¿eh? Qué fino ahí. por cierto, hablando de este mundo antiguo, hablando de Arcadia, nos están viendo muchos amigos que comentemos cosas sobre Conan, y ya lo haremos en su día, ¿no?, que nació en los cómics, ¿no? Sí, sí, tendremos un especial sobre Conan, sobre todo de cara a las nuevas producciones, sobre todo a las series que han salido nuevas a partir del amigo Schwarzenegger, sí. y de lo que es Barry Mussel Smith, y lo que son los cómics, y todo lo que nos supone, que no se preocupen, que habrá un espacio para ellos muy importante. Claro, la verdad es que coges a Schwarzenegger y coges a Conan y sí que hay un cierto parecido, ¿no? Sí, la verdad es que, además, no han podido elegir a otro actor en su momento, sobre todo lo sigues viendo ahora, te pones el DVD, la película... Y cuesta encontrar uno que se le parezca y que dé tan bien el papel. Sí, sí, sí. Eran las películas de Conan el Destructor y Conan el Bárbaro, ¿no? Sí, señor. Esas dos son las que le hizo Chachi. Bueno, pues habíamos prometido hablar un poquito más de DC, que a lo mejor tú decías que eran más épicos que los de la Marvel, ¿no? Los de la DC. Sí, sobre todo, vamos, tratan de temas más actuales, quizá, y tienen más repercusión directa con lo que ocurre en el mundo. Sí. Más que la Marvel, que en la Marvel hay que reconocer que cosmológicamente es enorme, tenemos un espacio exterior perfecto. Sí. Sin embargo, DC se centra más en el mundo en el que vivimos hoy en día. ¿Se puede decir, Raúl, que los de la Marvel son más algodoncillos? Sí, hay que reconocerlo, que son más light, son más accesibles, sí. Al menos son más agradecidos en el aspecto de que es una lectura más ágil. Sí, sí, sin sí, embargo, claro. DC es más profunda, tiene mejor calado. Exactamente. Estos en la verbena serían los de la Marvel, el algodón de azúcar, y los de la DC serían la manzana caramelizada, ¿no? Exactamente. Sería más mordiente. Exacto. Por cierto, la DC, ¿cómo ha tratado esto de los asuntos del siglo XXI, todos los acontecimientos que venimos viviendo desde el 11S? Pues la verdad ha sido los que mejor lo han tratado y más irónicamente y lo que mejor lo han reflejado. Mm. Partimos de la base de cuando el amigo George Bush llegó al poder, lo primero que hizo la DC fue regalarle a Lex Luthor, el archienemigo de Superman, sí. Estados Unidos. Directamente. Sí, provocó una guerra que lo llevó al poder. Sí. Que algo que realmente mucha gente le sonará. Sí. y se ha encontrado pues desde entonces, que ya han pasado unos cuantos años, vamos guerra tras guerra. Vamos, que los de la DC van más en la línea Bruno Cardeñosa, ¿no? Son copianoicos. Totales y absolutos. Sí, sí, sí. Porque sí. Hay que reconocer que Lex Luthor se parece cada día más al amigo George. Sí. Que va cogiendo y oye, pues tenemos que defender a Estados Unidos de lo que son los enemigos y los terroristas, que hay que reconocer que en la DC no son los islamitas, sino que son extraterrestres que misteriosamente aparecen. Sí, sí, sí. Y que quieren destruir el mundo. Sí, sí. Bueno, recordemos que el Imperio Romano se hizo como tal, se activó como tal, gracias a las guerras defensivas. Decían que nunca un magister militum romano decía, vamos a atacar, ¿no? Dice, vamos a defender a Roma. Exactamente. Ah, entonces estos, con el pretexto de defender a Roma, pues abarcaron un imperio inmenso, ¿no? Y Estados Unidos, que es ahora el imperio que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, pues también habla mucho de la defensa, ¿no? Siempre está hablando de la defensa. ¿Y la DC es muy norteamericana, es muy de la banderita o no? Sí, sí, son muy de la bandera. ¿Sí? Pero son de la bandera más en la defensa, más en la épica, en tener un grafismo de un Superman, dándole esa nacionalidad y jurando la Constitución maravillosa. Sí, defender el sistema de vida, ¿no? Exactamente, sí. Y luego, sin embargo, bueno, pues la Marvel es más de banderita de fondo. Uh-huh. Más de pastel. Pero el Capitán América también tuvo serias aspiraciones, ¿eh?, a la presidencia. Sí, al final, bueno, en la Guerra Fría representaba todos los valores que el Partido Republicano por aquel entonces enarbolaba, como era la guerra de las Galaxias. Y entonces decidieron los por aquel entonces productores de la Marvel el hacerlo presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Por suerte o por desgracia, esperemos que por suerte no llegó a ello, porque los también por aquel entonces los comunistas, sí, que estaban liderados por un ex-nazi, sí, que era Cráneo Rojo, sí, se lo impidió. Sí, sí. ¿Tú te imaginas un debate hoy en día entre Capitán América y Lex Luthor por la presidencia del gobierno norteamericano? Que la verdad es que sería digno de ver, ¿no? No es como lo que vimos el otro día. Ahora que estamos con los debates de Bush y Kerry, ¿verdad? Por eso. Que está bastante bien. Entonces, la DC ataca al enemigo exterior, que bueno, en este caso son extraterrestres, pero bueno, todo el mundo se puede imaginar el turbante encima del extraterrestre, ¿no? Sobre todo porque se ponen en las zonas de África, en las zonas de más de desierto. No te especifican ninguna nación, lógicamente con nombre, pero misteriosamente siempre se enclavan en lugares con mucho desierto, muy desangelados, poco desarrollados. Sí, sí, entonces, sí, claro, todo el mundo recuerda, lógicamente, a cualquiera de los países que ahora mismo están siendo atacados. Para que luego digan que la vida política, la vida social, la vida cotidiana no se refleja en los cómics, ¿eh? Es que es normal, la gente quiere también encontrar su mundo dentro de un cómic. Si todo es fantasía, se termina desprestigiando. Entonces lo que nadie quiere es que sean un simple juguete. El cómic no deja de ser, como empezamos diciendo al principio, el noveno arte, sí, y como tal quieren defenderlo y quieren también opinar tanto los dibujantes como los directivos, y quieren, pues eso, unos van hacia un bando, otros van hacia otro. Por cierto, los superhéroes de los cómics buscan también las armas de destrucción masiva. Sí, y ahora últimamente, hace poquito, hemos descubierto que no estaban en ningún país, sino que estaban dentro de Estados Unidos, que también tenían muchas fugas, sí, y descubrieron que todas las armas que habían robado antaño estaban bajo la montaña esta donde tienen a los presidentes. Sí. Justamente ahí había una base militar secreta. ¿En las Montañas Rocosas? Sí, sí, allí. Ah. Donde tienen una base escondida y bueno, culparon a Saddam y resulta que las tenían todas aquí. ¿Y quiénes han descubierto las armas? Los Vengadores. Claro. Los Vengadores, tirando el honor americano, diciendo que, oh, no podía ser y tendríamos alguna fuga. ¿Alguna fuga? Nos preguntan mucho los amigos, Saúl, en esta sección, es una sección que está moviendo mucho correo electrónico, dice que ¿cuántas colecciones tiene ahora mismo en marcha la DC? Pues muchísimas, ¿no? Pues si no me fallan las cuentas, entre la línea Vértigo y DC propiamente dicha, creo que son alrededor de unos 96. ¿96 colecciones? Sí, en Estados Unidos se están editando en torno a unas 400 colecciones al mes. ¿400 colecciones? En España vamos un poquito más cortitos, sí, sí, porque sí, entre Marvel, DC e independientes, pues habrá unas 40 más o menos. ¿Unas 40? 40, 50, depende. Sí, sí, pero parecen muchísimas, ¿eh? Sí, la verdad es que parece mucho, pero en el fondo no lo es tanto. Estamos también contando solo lo que es el mercado americano. Si contamos también tema manga, la doblamos. ¿Y el coleccionista medio, el que se puede acercar a Shogun a coger alguna colección, cuánto se lleva? ¿Dos, tres, cuatro? Unos 8 o 10. ¿8 o 10? Sí, más o menos es la media, porque quien hace DC se lleva tanto Superman como Batman, o las dos colecciones que hay de cada uno, y siempre acabas llevándote alguna especial. Bueno. Con lo cual ya te llevas 4 o 5. Y los que hacen Marvel, si hacen Vengadores, se llevan otras 3 colecciones más, si hacen, sí, X-Men otras 3. Sí, y se nota cuando uno es de Marvel, otro es de DC, ¿se nota eso? Sí, ¿no? Sí, sí, estamos ahí. Hay discusiones feroces a veces allí sobre si es mejor personaje o peor personaje. Sí. Y realmente es una cosa bastante entretenida. Se mira toda la gente entra en debates y miras guiones y comparas dibujos. Sí, y se miran entre ellos, recelan. Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso cada uno tiene sus nombres, tiene sus acciones, por decirlo así, y es muy divertido encontrarse en una discusión. Pero tanto en la vida real, en cualquier tienda, a cualquier hora hay, como en Internet. Desde a mí me gusta Superman y me gusta por esto, y a mí me gusta Capitán América y no puedo ni verte. Es muy divertido. Yo reconozco que también me gusta participar. Sí, sí, sí. Porque aprendes y disfrutas y te aprendes y enteras de cosas que no sabías, enseñas. Lo que pasa que es una tarea muy difícil para los guionistas, porque tienen que estar ahora mismo muy pendientes de la actualidad, del día a día, de lo que está ocurriendo, ¿no?, para conformar sus cómics. Desde luego, tienen que hacer, encima a los pobres hombres les toca reargumentar, a lo mejor con 3 meses de diferencia, cuando lo tenían todo planeado, porque haya un vuelco político o porque haya un vuelco en alguna de las guerras, como ocurrió ahora mismo con la reciente aparición de Saddam, porque estaba todo escondido y tuvieron que sacarse ases de la manga, tanto DC como Marvel, sacarlo uno en Superman y otro en la aparición del Capitán América, la aparición de Saddam. Sí, sí, sí. Que sí. Cada uno tuvo sus méritos y lógicamente se fue cada uno a su bando, pero apareció y lo tuvieron que colar por el tema propagandístico. Sí, sí, no me digas que para nuestros creadores patrios no es un pelín de envidia, ¿verdad? Ver cómo funcionan los norteamericanos, ¿eh? Sí, es curioso, pero es por subvenciones, no nos engañemos. Los americanos pagan por sacar sus banderas, tanto los cómics como las películas. Uh-huh. Entonces, los cómics es un modo fácil, como antes había los panfletos, de apuntes usted al ejército. Sí, sí, sí, sí. Tiene sus propias colecciones de orgullo patrio. En España, por desgracia, no se destila tanto, uh-huh. pero sí se debería de mirar un poquito tanto a nuestros autores como lo que es nuestro país y lo que significa. Sí, me apuntan por aquí que hablemos algún día del Teniente Blueberry. Hombre, por Dios, es un icono el Teniente Blueberry, ¿verdad? En breve también se tratará. Que tiene su película. Hace poco película. Sí, ¿la has visto? Sí, bueno, tiene sus momentos. Tiene momentos realmente de cómic puro y duro. Sí. Y tiene momentos un tanto más desangeladores. Mm. Pero hay que reconocer que James Marsden, yo le tengo especial devoción y me gusta mucho. ¿Y Blueberry está sin afeitarse como siempre? ¿O? Siempre. Bueno. Le ha faltado el detalle de encenderse el cigarro con la barba, pero... Que no se preocupen nuestros amigos oyentes, que van a tener su sección tanto de europeo como también hablaremos de manga. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que no se preocupen, que va a haber para todos. Sí, no va a ser solo americano. Los del manga es otra tribu, ¿eh? Sí, sí, sí. Además es una tribu aparte y es un mundo muy entretenido de descubrir. Mm. Porque puedes encontrarte de todos los aspectos, de todas las edades, para todos los temas, ciencia ficción, fantasía, uh-huh. Culebrón mismo. Uh-huh. Ya tengo aquí otro correo, dice, por Dios, Horacio Altuna. También Horacio Altuna tendrá su momento, pero bueno, cuántos nombres, cuántos cómics, cuánta pasión, ¿no? Es lo divertido, es la gente que relee. Hace poco vino un chico a la tienda para comentar parte de la sección, hablando con él, uh-huh. y recordando nuestros cómics favoritos. Dice, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de lo otro. Gracias a la gente también del canal, que el canal Rosavientos, que me apoya y dice, oye, tenemos que hablar. Y espero poder satisfacer a todos los correos y a toda la gente que, sí, sí, sí, sí. que tenga temas, pues habrá para todos. Que sí, sí, les pedimos un poco de paciencia. Y otro, mira, que nos dice que no olvidemos a los clásicos, que hablemos de Hergé, de cuando empezó en Bélgica, sus implicaciones ultracatólicas, bueno... el sexo de Tintín se tocará cuando un poquito más adelante cuando salga la película de Tintín, ¿verdad? De Tintín en imagen real, que ya están en postproducción. Pero eso da un poquito de miedo, Raúl, ¿no? Sí, pero el Tintín que han elegido está bastante bien. No sé el nombre del actor, pero está muy bien. ¿Se parece? Sí, sí, se da un aire y el profesor Tornasol es clavado. Por favor, Silvestre Tornasol. Tornasol, Silvestre Tornasol. Qué maravilla, recordando En busca del unicornio. El Racán el Rojo, ¿verdad? Todo aquello. ¡Ay, qué maravilla el cómic! Bueno, vamos a ofrecer a nuestros amigos un incuestionable, el incuestionable de la semana. Pues esta vez va a ser Marvels, uh-huh. un cómic americano hecho por Kurt Busiek y Alex Ross, uh-huh. donde se puede descubrir el mundo de la Marvel desde los años 40 hasta los años 90 a través de un fotógrafo. ¿De un fotógrafo? Un fotógrafo que empezó como corresponsal en un periódico que se llama Daily Bugle. Si a alguien le suena de Spiderman, que levante la mano. Ese. y en el cual pues le encargan el descubrir, el fotografiar a todos los nuevos personajes que aparecen en los años 40, como es Namor, como es la Antorcha Humana, como es el Capitán América. Uh-huh. Entonces es la evolución del personaje a través de todas las épocas. En un principio se descubren y se maravillan todo lo que es la sociedad americana y la sociedad del mundo, de todo el poder que se ha descubierto. Después, un poquito más adelante, empiezan a surgir temas más escabrosos, como es el tema de los mutantes, porque son deformes, les da miedo, uh-huh. que es un reflejo puro de lo que ocurría en esa época, la época de que todo estaba por explorar. La carrera espacial estaba ahí en ciernes y entonces les tocó descubrir y hacerse y echarse en cara todo lo que es una nueva especie. Uh-huh. Un poquito más adelante tocamos ya lo que es que ya es más mayor, el hombre ya ha tenido a su hija y ha descubierto lo que es el día a día con los superhéroes. Uh-huh. Se pasea con Spiderman, disfruta con los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, uh-huh. y tiene una interrelación. Hasta que llegamos a uno de los episodios más memorables que ha dado ese cómic, que es Gwen Stacy, que es una de las novietas antiguas de Spider-Man. La gente que no la conozca y haya llegado solo a las películas, descubrió unos momentos más emocionantes de Marvel ahí. Sí, sí, sí, sí. Todos estábamos enamorados de Gwen, ¿eh? Sí. La verdad es que es una pena que no la sacan en las películas, aunque se entiende, pero es un personaje que los que no sepan de qué se trata, por favor acercaros a este cómic, porque lo disfrutaréis muchísimo. Sí, sí, que luego incluso él tiene problemas con la vista, me decías en una conversación anterior, ¿verdad? El fotógrafo. Sí, en una lucha de poderes con un par de supergrupos, pierde uno de sus ojos, quedándose resentido y teniendo lo que es la visión negativa y quizá egoísta que tenemos todos de lo que son los superhéroes o lo que pueden ser los héroes. Porque cuando están de lejos, ¡uy, qué bonito verlos en televisión! Cuando algo no te cae de cerca, cuesta un poquito. Bueno, pues aquí hablando con Raúl Sables, Raúl Sogún, estamos disfrutando muchísimo sobre el noveno arte, con el cómic, la fantasía y todo lo que nos llega. Van a llegar películas, hemos hablado de ese Tintín, de lo que se está preparando en otros ámbitos, viendo cómo la DC está abordando la actualidad más rabiosa del mundo, también en sus cómics. Bueno, pues todo esto iremos comentando a lo largo de las semanas, porque tiempo tenemos, toda una temporada para hablar con Raúl y seguir disfrutando de esto que tanto nos gusta. Bien, Raúl, pues un abrazo muy fuerte para ti. Otro para ti, muchas gracias. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto.